La otra historia, con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amables oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta edición del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. En este capítulo número 24 de la serie Historia y Literatura se presentará un libro que yo creo que todos conocimos, o por lo menos casi todos conocimos en la infancia o en la juventud, que es el famosísimo Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Este libro, lastimosamente, profesor Memo Ángel, generalmente nos lo enseñan o nos lo presentan como un libro de aventuras. Pero resulta que cuando se hace una lectura más minuciosa, nos damos cuenta que Daniel Defoe nos está enseñando, a través de Robinson Crusoe, la forma de vivir en medio de, digamos, de la naturaleza, cuando no tenemos la tecnología a la mano, y cuando nos podemos inventar la tecnología, o cuando simplemente podemos hacer uso de todo lo que tenemos a la mano de las formas más impensadas. Así que qué bueno sería, profesor Memo Ángel, que usted nos cuente un poco esa lectura con lupa que ha hecho de Robinson Crusoe y lo que Daniel Defoe nos enseña a través de este personaje. Sí, Robinson Crusoe es una de esas novelas necesarias para aprender a ser útil. Desgraciadamente la han reducido para convertirla en un mero episodio de un hombre que se pierde y que es famoso porque lleva una piel encima y se mantiene mirando al mar a ver quién viene y lo rescata. Pero ese ha sido el daño, que es muy normal en América Latina. Yo no sé qué nos pasa, de reducir los libros que son claves para el aprendizaje. Entonces, claro, un niño se lee la aventura, pero no aprende nada. Simplemente le contaron que un hombre se perdió en una isla, pero no cómo hizo para sobrevivir ahí. De hecho, Robinson Crusoe, y eso lo hemos dicho en algunos programas, es uno de esos libros importantes para uno leer en el momento en que comienza a deprimirse, porque ahí aparece el valor que tiene un ser humano cuando está en las peores condiciones. O sea, ahí el libro va a explicar de qué es capaz un ser humano. De hecho, Robinson Crusoe motivó a mucha gente a escribir otros Robinsones. Y uno de esos es Julio Verne. Julio Verne tenía muy bien leído, pero muy bien leído, y por eso es capaz de escribir La Isla Misteriosa, donde todo se resuelve a partir de lo único que tienen, un fósforo. O sea, que soy capaz de hacer a partir de un fósforo. Lo mismo la famosa escuela de Robinsones, también de Julio Verne, de donde sacan todos esos realities que aparecen en televisión. O sea, los que escriben eso, ahí no hay ninguna creatividad. De hecho, son realities muy inferiores a lo que son capaces de hacer los Robinsones de Julio Verne o de la Isla Misteriosa, y menos lo que son capaces de hacer los que enfrentan situaciones como la de Robinson Crusoe. Ahora, esto va a tener algo muy importante con relación a la historia. Es un momento en que aparecen los libros baratos. O sea, la gente va a tener acceso a los libros. En Inglaterra, como existía lo que se llamaba la ley de la uniformidad, todos tenían que creer. Todos tenían que ir asistir a los servicios religiosos, tenían que saber cantar. Tenían, incluso habían leyes donde si a uno le perdía el libro de rezos, lo ponían en problema, y si le perdía la tercera vez, lo metían a la cárcel. Eso implica una cosa muy importante: es gente que lee. Y una vez se aprende a leer un libro, En este caso, los libros de rezos de los anglicanos y la Biblia, una Biblia muy bien traducida, que es la del Rey Jaime, de las mejores en su traducción, que además convierte en el inglés casi que en la posibilidad de una lengua para filosofar. Y por eso después van a aparecer pues todos los filósofos empíricos ingleses, porque manejan un muy buen inglés, y ese buen inglés lo aprenden con la Biblia. No es de extrañar, por ejemplo, de que un hombre como Newton fuera más alquimista y teólogo que físico, pero empieza a pensar, y como tiene una buena lengua, como maneja un buen lenguaje, pues se va a descubrir o se va a encontrar en el camino con la física, y va a hacer unos desarrollos físicos impresionantes, simplemente porque es gente que a través de eso que se llamó la ley de la uniformidad y de las secesiones que tuvo, porque mucha gente se retiró de la iglesia anglicana, se volvieron presbiterianos, otros conservaron el catolicismo, como pasó en Escocia, etcétera, etcétera, pero todos leían. Lo que hizo que para cuando sale Robinson Crusoe, en 1719, la gente ya accedía al libro, porque lo estaban haciendo barato, por la cantidad de lectores. O sea, lo que, por ejemplo, es el problema en España, ¿quién leyó el Quijote? Muy poquita gente, porque un libro valía un dineral. Y los españoles tampoco sabían leer, como pasaba aquí en América Latina. Los que leían eran unos pocos, y por eso cuando aparece el Siglo de Oro son hombres que van a recitar, van al teatro y crean mucho teatro por eso, porque la gente no sabe leer. Más o menos lo que pasa en Colombia cuando llega el cine de mayor acogida, el cine mexicano, porque no tiene letreritos. Entonces la gente entiende, pero no leen. Ahora, en Inglaterra se va a dar ese fenómeno de la lectura, y para la época en que sale Robinson Crusoe, la gente tiene muchos datos. Tiene muchos datos de lo que le han contado. Es el momento donde la navegación se ha multiplicado por los mares, los marinos perdidos son un montón. De hecho, uno de los castigos que tenían los piratas era cuando alguien fallaba, era dejarlo en una isla. Y también cuando atracaban a alguien en el barco, lo dejaban tirado en una isla y se seguían. Esto que es una cosa muy interesante, y que todas esas historias pues vienen desde el mismo Colón. Pues hay tesis de cómo Colón fue pirata, ¿cierto? Como todos los navegantes, y más en el caso de Inglaterra, donde existían unos piratas muy particulares, que eran los que tenían patente de corso, o sea, que podían atracar en nombre del rey o de la reina. Y de esa manera hacían y deshacían. Entonces hay un montón de historias que tienen que ver con esos marinos perdidos. Ahora, hay que contextualizar el hecho de Daniel Defoe. Daniel Defoe, que va a ser un excelente periodista, por eso se dice que Robinson Crusoe es simplemente una crónica al que él le pone otros nombres y otras situaciones, de un marino perdido en las Islas Fernández, cerca a la Isla de Pascua, y que le cuentan la historia. Ahora, Defoe es un escritor muy variado. Primero, es un hombre que pasa por todo, ¿cierto? Que es otra cosa bonita cuando uno lee Robinson Crusoe, porque es como un inicio ya muy fuerte de la aplicación de la revolución industrial. Aparte de que la revolución industrial va a coger forma pues en el siglo XIX, para el siglo XVIII ya existe la máquina de hacer medias, de hacer calcetas. que son unas medias largas que llegan hasta un poquito más alto de la rodilla, y por eso nosotros usamos calcetines, o sea, una calceta chiquita que llega un poquito más encima del tobillo. Esa máquina existía y él hacía medias. Que la media resolvió un problema enorme y fue suavizar la entrada del pie al zapato, porque eran zapatos muy fuertes, de cueros muy fuertes. Y de madera, inclusive. Sí, sí, los suecos, los famosos suecos. Pues de hecho me acuerdo de que los testamentos de los conquistadores decían: mis botas se las dejo a tal. O sea, eso duraba esta y la otra remachadas, o sea, fuera de pesadas, duras. Entonces la media va a ser una cosa espectacular. Y el mismo Luis XIV se va a poner medias distintas todos los días. Él creía que tenía las piernas muy bonitas y se las muestra a todo el mundo. Por eso el pantalón se sube hasta la rodilla en los hombres, para la época. Es una cosa muy interesante. La pierna se luce. Todavía, pues, las piernas siguen cotizando, ¿cierto? Entonces, Daniel Defoe es industrial, hace ladrillos, hace tejas, se mete en deudas, lo ponen 3 días en un cepo, que era una tabla donde tenía unos huecos para meter las piernas ahí, las manos ahí, y lo sentaban a uno en una plaza y la gente pasaba, le escupía a uno, le tiraba basura, bueno, un montón de cosas. Pero por todas esas que pasa Defoe, eso lo va a pulir, porque él además espía, es un espía al servicio de la realeza. Es un Whig, un liberal que le trabaja a los Tories, a los conservadores. O sea, él no tiene... por eso lo van a atacar. Siempre lo van y le van a sacar eso. Usted es alguien que solamente busca la conveniencia. Usted no tiene ideología, usted no tiene nada. Obviamente esto se da porque es un hombre múltiple, de pensamiento múltiple, que es una cosa muy interesante para un escritor, porque de esa manera puede asumir la posición que quiera en el relato y darle a los personajes una vida muy poderosa. Entonces, por eso va a escribir una otra crónica periodística literaria, por decir alguna cosa, que se llama Moll Flanders. No, era el libro que más le gustaba a Borges, de Daniel Defoe. Esta mujer nacida de otra, que de la mamá que está en la cárcel, convicta. Bueno, ahí pasa de todo, a que es capaz de llegar un ser humano. Y también la crónica de la peste. Y va a escribir el diario de la crónica de la peste de Londres, que es lo mejor que se ha escrito sobre una peste. A pesar de que hay antecedentes en Boccaccio, pues cuando cuenta la peste de Florencia, en los inicios del Decamerón, que es una crónica muy bien hecha de que es una peste. Y luego viene, pues, esta de Daniel Defoe, pero ya es en Londres, ya es en otras condiciones, que además eso va a llevar a que se repiense cómo se hace la ciudad, qué es lo que vamos a hacer, porque aparecen los conceptos ya profundos que vienen hasta el día de hoy, que es la salud pública. Lo primero que hay que tener es agua y agua potable, porque esa es la base para cualquier cosa. Hay que evitar las basuras. Y de hecho, Daniel Defoe escribe algunos folletos sobre eso, así como escribe folletos sobre la economía, escribe folletos sobre cómo ser un caballero inglés, o sea, pero que es un tratado realmente de salud pública. Es que ahí es donde viene lo importante, que él toca esos temas, por ejemplo, cómo es que es un comerciante, cómo se hace el comercio, porque él ha estado metido en eso, él se ha quebrado, él ha tenido deudas, y también cómo es un caballero inglés, o sea, alguien que va a evitar la peste. Es que son cosas que como que se nos han olvidado. Por ejemplo, cuando uno le da un vistazo a la urbanidad de Carreño, esos son tratados de salud pública y mental. No es otra cosa. O sea, si estamos viviendo muchos juntos, ¿cómo nos vamos a portar? Y lo primero es el aseo. El aseo, usted tiene que estar limpio. Y ya eso después viene pues las teorías foucaultianas, el cuidado de sí, pero eso es antiquísimo. Eso pues Foucault lo retomó y le da una amplitud de acuerdo con los tiempos, porque todas las teorías son variables de acuerdo con el tiempo que nos pasa, pero la salud pública es fundamental. A ver, ¿por qué traigo a colación todo esto? Porque eso es Robinson Crusoe. Sí, Robinson Crusoe es una pequeña enciclopedia de la salud en el cuerpo y en la mente. O sea, es un caballero inglés. No es para que lo vean, no es un Phileas Fogg pues completamente cuadriculado, sino bueno, si voy a sobrevivir, ¿qué debo tener en cuenta? ¿Qué debo tener en cuenta? La historia es simplemente un marino, Robinson, que se ha ido de la casa, es el tercer hijo. En ese momento todavía mandan los primogénitos, el primogénito es el que hereda los bienes del padre y los demás líbrense como puedan, aunque al menor, que es una cosa que también muy antioqueña, lo dejaban para cuidar a la mamá. O sea, usted queda en la casa, no se preocupe, y nos cuida a nosotros, no le va a faltar nada mientras nosotros estemos vivos. Por eso la enseñanza al principio del libro tan linda de la importancia de ser clase media. O sea, no se excite. Tanto los que tienen mucho dinero como los más pobres viven excitados, viven con miedo, se confunden, tienen que mentir. Si usted vive en la clase media, no, porque usted se acomodó. Usted simple, que esa es una palabra muy bonita que se manejaba aquí en Medellín, es una familia acomodada. Acomodada es que no les falta nada, por lo tanto pueden pensar, pueden leer, gozan cualquier paseo. Entonces eso es algo fundamental en la teoría que plantea Daniel Defoe en Robinson Crusoe. Es que Robinson Crusoe no es un miserable, el perdido en esa isla es clase media. Es que ahí empieza un cuento. Por eso cuando reducen ese libro a una aventura, eso es un crimen. Es un crimen. ¿Cómo dejar que una persona se pierda el conocimiento de la humanización? Entonces por eso hay que leer traducciones muy serias. Una de las mejores que se han hecho al español es la de Julio Cortázar. Entonces ya el libro es gordito. Claro. Obvio, porque él no le quita nada. Además, Cortázar debió haber aprendido traduciendo a Defoe de todo. Ese es el problema de esas ediciones juveniles. Sí, sí, sí. Que recortan horrible. Mejor busquen un escritor que escriba literatura juvenil. Pero no le quiten a los clásicos. Es que a un clásico no le puede quitar. Por eso se llaman libros clásicos, aquellos que han resuelto un problema fundamental para el hombre. Y como todos nacemos, cada generación es un hombre. O sea, uno no hereda nada, hay que volverlo a criar. Por eso cada generación que lee a Robinson Crusoe ya se entera cómo se humaniza un hombre a partir de lo peor, que es el naufragio, porque es la historia de este hombre que va en un barco, los coge una tormenta y de repente el único que queda vivo es él, perdido en una pequeña isla. ¿Se puede humanizar un hombre cuando vive en lo peor. Es que a partir de ahí es como nos humanizamos. Cuando tengo en cuenta muchas cosas. Primero, el cuidado de mí, para quitarme el primer problema. O sea, si yo me siento limpio, si yo me siento protegido por la ropa que llevo, a mí ya se me olvida la ropa y el cuerpo. Ahora sí puedo pensar. Pero todo eso empieza con... Mire, esa es una premisa que manejan los jesuitas. Orden, aseo y disciplina. Orden. ¿Qué hay? ¿Dónde está? ¿Y para qué sirve? Eso es lo primero. Aseo, que nada me moleste, que yo no huela mal, que lo que me pongo esté limpio, porque de esa manera me voy alejando de la condición animal que tiene miedo, aunque vale la pena, yo a veces pienso que no hay nadie más ordenado que los animales. Son ordenados a morir y se asean, ¿cierto? Lo que les falta es disciplina. Pues ellos para comer, si una vaca come disciplinadamente hierba, pero nunca se le ha ocurrido hacer una ensalada, ¿cierto? Pero sí, y es una cosa muy interesante, porque el aseo termina siendo salud. Y algo muy interesante, salud mental. Entonces lo que hace Robinson, una vez llega a la playa, primero busca a alguien que se parezca a él, ¿cierto? ¿Quién ha quedado vivo? Porque nosotros necesitamos necesariamente del otro para poder confrontarnos. Yo conmigo no me confronto. Y ahí hay una teoría que después van a manejar los empiristas ingleses, en especial David Hume y John Locke. David Hume, con toda esa teoría del conocimiento humano, cómo los seres humanos admitimos conocimiento, pero en última instancia el conocimiento es el otro que está ahí, que es como yo, porque el resto puede ser una fábula. Y por más cosas que yo sepa, si no hay otro, eso que hice, ¿sirve o no sirve? Mire que estamos viviendo en unas sociedades individualizadas, gente guardada, volvemos a creer, por ejemplo, hombre, existe la inteligencia artificial, sí, pero ¿eso es inteligencia o no? ¿Tener datos es inteligencia? No, si no hay hechos, no es inteligencia. Entonces, hombre, que una computadora te guarda 20.000 cosas, una USB, bueno, lo que usted quiera, pero eso no es capaz de hacer nada. Se necesita un hombre que haga cosas con eso. Así los robots hagan tareas, porque los robots nos copian los haceres, pero no el ser. Eso es imposible de copiar. Y ahí es donde en Robinson Crusoe comienza, a ver, no hay nadie. No queda sino el naufragio, un barco vuelto pedazos. Bueno, voy a ir al barco a ver qué hay. De la destrucción, en lugar de ponerse a gritar, dice, no, ahí tuvo que haber quedado algo. Ahí debía haber algo, entonces ahí hay cuerdas, ahí hay madera, ahí logra unas pequeñas herramientas. Y él, bueno, va a volver a empezar. Para volver a empezar, y ese es el principio básico de humanidad, tengo que construir un hogar. Un hogar. Un sitio donde yo sea digno. Y yo soy digno cuando ese hogar está limpio y cuando ese hogar, por poquitas cosas que tenga, lo que tiene es tremendamente útil. Por eso, cuando uno ve a esta gente que vive en la calle, no ha logrado construir el hogar. Y entonces ahí viene un gran problema, porque el hombre es un hombre de reposo. Nosotros no somos parias permanentes, hasta el mismo Abraham que camina tanto para, ¿cierto? Y para. A ver, ¿yo qué tengo y esto cómo me dignifica como ser humano? Entonces hay una primera pregunta que no deja de ser muy interesante y es, en ese orden, en ese hogar, voy a empezar a perder miedo, porque al menos tengo un lugar que no me agrede. Por eso nos pasa mucho cuando uno lo coge la noche por ahí y solamente se tranquiliza cuando llega a la casa. Claro, ya llego a un territorio seguro. Ahí ya puedo sentarme, pensar, reflexionar. Estamos en el programa La Otra Historia de Radio Bolivariana de la Universidad Pontificia Bolivariana, en esta ocasión con el capítulo número 24 de la serie Historia y Literatura, con el libro Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Entonces, todas las tareas a las que se dedica Robinson Crusoe, a cosas sensacionales, pues, si usted quiere saber cómo se hacen las pasas, ahí le explican. Porque él empieza a secar cosas, esto se puede secar, empieza a cuidar el agua como nadie. Mire que todo eso lo hemos perdido. Empieza a usar las manos haciendo cosas. Porque cada cosa que yo hago me da seguridad. Es que a mí con datos nunca logro la seguridad. Antes me pongo más nervioso. ¿Cierto? Porque tengo mucha cosa que no hago. Por eso es tan tenebroso cuando uno se dedica nomás a la inteligencia pura y se encuentra un par de huevos y no es capaz de freírlos. ¿Cierto? Pues son cosas terribles. Entonces aquí empieza, él se plantea cuatro cosas fundamentales. Primero, yo dónde estoy y reconocer dónde está. Está en una isla perdido, una pequeña isla, pues por eso él se la camina. Segundo, yo qué sé hacer. Nosotros nunca hacemos esa lista, yo qué sé hacer. Entonces uno arranca, yo sé hacer un nudo de los cordones, lo sé desatar, me sé vestir, me sé sentar, sé caminar, que nosotros nunca valoramos eso. Y obviamente, y esto es básico, lo que mejor ha tenido Defoe y Robinson Crusoe es una buena educación. Ah, eso sí es fundamental. ¿Pero una buena educación en qué sentido? ¿De datos o de utilidad? Lo que pasa es que lo capacitan. Primero, lo capacitan en creencias, en lógica y en hacer pequeños trabajos. Yo creo que uno de los problemas que tiene la educación moderna es que la gente tiene datos, pero no manos para hacer cosas. Cuando nosotros nos hacemos es haciendo cosas. Entonces, el que sabe, con eso que sabe, ¿cómo va a leer la situación? Usted sabe dónde está, sabe que sabe cosas. Ahora, ¿cómo voy a leer esta situación? La situación que se plantea es, bueno, yo estoy perdido, pero estoy conmigo. Entonces ya no estoy perdido. Es una cosa que a veces no reflexionamos, ¿cierto? Si estoy conmigo, entonces, ¿qué voy a hacer conmigo? Voy a caminar, voy a revisar todo esto, voy a hacer un inventario. ¿Qué hay? O sea que, a pesar de que enfrenta la soledad y a veces se desespera, lo vence de esa manera. Hay una alteridad, necesariamente hay una alteridad. No estoy solo. Hoy en día cualquier ecologista diría, bueno, lo primero que hace Robinson Crusoe es darse cuenta que él hace parte de la biosfera. Hay animales, hay árboles, hay peces. Y ese es el primer reconocimiento con la vida. Hoy en día, cuando uno lee pues la memoria, la vida secreta de las vacas, la memoria secreta de las hojas, el ingenio de los pájaros, eso es lo que hace Robinson Crusoe. Se pone a mirar lo que hay, y eso que hay, cómo actúa. Hay que tener en cuenta, como decíamos en un programa anterior, de que el hombre tiene un cerebro múltiple, o sea, nosotros somos capaces de copiar los animales, al menos de imitarlos, y de ahí salen pues las máquinas y todo lo que se quiera. Y de la misma manera somos capaces de reflexionar esa planta que hace ahí, eso tiene que tener raíces, esas raíces conducen donde hay agua, esa hoja, las más chiquitas están arriba porque son las que propician toda la fotosíntesis del árbol, el árbol da sombra, la tierra gira, entonces la posición del sol es otra, voy a buscar las distintas sombras. Porque es la reflexión del hombre en condiciones de lo que va a decir la Biblia. ¿Yo soy capaz de gobernar la tierra o no? Obviamente es gente que se sabe la Biblia de memoria, ¿cierto? Y van a tener un montón de referentes. Referentes que tocan, en especial con el Génesis, que es donde el hombre falla, donde el hombre asesina, donde el hombre se destruye. Ese es un libro muy, muy particular. Y donde hay que volver a empezar. Siento que es una de las cosas interesantes que va a tener el Génesis en la historia de Noé. Bueno, ya listo. Ya esto se acabó. Volvamos a empezar. Y sobre todo que dentro de lo que se dice de Noé, pues para un creyente son cosas de Dios, para un antropólogo es simplemente un hombre que se lleva lo que sabe. Por eso lleva una pareja de cada animal. Yo con este animal hago esto, con este hago esto, pero necesito que me multipliquen, porque todos son finitos. Entonces ahí empieza Robinson Crusoe a decir, bueno, hagamos un inventario, ¿qué hay? ¿Y qué me voy a poner a hacer con lo que hay? Y vuelve al naufragio, y necesito esta otra cosa, y necesito esta otra cosa, y empieza a darle un valor inmenso a las cosas que encuentra. Este es de un valor impresionante. Este clavo es tremendo. Es una cosa que anoche no olvidó, ¿cierto? Me acuerdo en un libro de Primo Levi que se llama La Tregua. Lo más valioso para un hombre es un par de botas. No zapatos, botas. Porque resolvió el problema a caminar, no hay problema. Claro. Pero con las botas. Claro. Y en esa tregua es tremendo ese juego que, o ese valor que le dan a eso. Entonces le va a dar valor a un montón de instrumentos, de cuerdas, de trozos de madera. Y de repente empieza a darle valor a los sentidos. Que ahí viene todo un juego con Robinson Crusoe, tremendo. ¿Para qué sirven los ojos? Para mirar de cerca, para mirar al detalle, para mirar el horizonte, para otear, que es una palabra bellísima que se mantiene, que usa mucho Azorín, don José Martínez Ruiz. Otea. Para propiciar el encuentro. Es que ahí es donde viene lo interesante. Una vez dice, hombre, el yo, tú de Martin Buber se lo inventó Buber o leyó a Robinson Crusoe. A lo mejor es que el pensamiento es... Por eso a mí no me ocurre nada si no leo grandes libros. Porque yo digo, no, entonces esto debe ser esto. Porque un gran libro nunca tiene una totalidad. Tiene una capacidad enorme, un buen libro, de hacerse una gran pregunta. Entonces Robinson cruzó los ojos, ¿para qué sirven? El olfato. ¿Esto está bueno o no está bueno? El oído. Y empieza a identificar sonidos y el gusto. Y además habla. Y una cosa muy impresionante es el manejo del tiempo. Sí, sí, claro. Él no vuelve a sentir, o sea, el tiempo no le alcanza. Ahí hay un montón de cosas muy interesantes porque el tiempo... A ver, el tiempo alcanza y el tiempo rinde cuando he hecho algo. Y eso incluye reflexionar, ¿cierto? Eso incluye sentarme, hacerme una pregunta y tratar de resolverla, buscando referentes. Por eso es tan importante lo que se empieza pues, a manejar en el conocimiento, que lo hemos dicho acá. ¿Esto qué es? Si no sé qué es, ¿a qué se parece? Ya que sé a qué se parece, ¿para qué sirve? Y en última instancia, ¿para qué me sirve a mí? Que es el proceso del conocimiento. Si nosotros dejamos de hacernos esas preguntas, perdemos el conocimiento. Por ejemplo, la gente se sienta frente a una computadora y nunca se pregunta eso, ¿qué parece, hombre? ¿Y para qué más sirve? Y dentro de todo lo que hace la computadora, ¿qué programas me sirven a mí? Pero estoy enterado del resto, hombre. Esto sirve para hacer planos, esto sirve para sumar, esto sirve para ver películas, esto sirve para un montón de cosas, pero me voy a centrar en para qué me sirve a mí cada cosa. Entonces el tiempo es la construcción que hacemos de cosas y de nosotros mismos. Mira que nosotros estamos cayendo en la trampa de hacer cosas nomás, pero no nos estamos construyendo nosotros mismos. Entonces, a partir de ahí, hacemos cosas que nos destruyen porque llegamos a creer que nos superan, porque nunca me construí yo mismo. ¿Y qué diferencia hay entre ese hacer cosas y ser útil porque hago cosas? A ver, ahí hay una cosa muy importante. Y es que yo hago algo y fui capaz de hacerlo, hice la cosa, me voy a construir, la voy a hacer mejor, voy a lograr esta experiencia, listo, tengo más tiempo para ver otras cosas. Que en un momento dado muchos puestos de trabajo los están reemplazando los robots porque no pasamos de hacer lo mismo. No, es que pues ahí viene la definición de Hegel de la libertad. La libertad es mejorar lo que yo hago, porque de lo contrario seré esclavo de lo que hago. Uh-huh. ¿Cierto? Ahora, uno hace para recibir a otro. Pues es una cosa tremenda que va a pasar en Robinson Crusoe. Siempre a la espera que tiene que llegar alguien. Tiene que llegar alguien y yo me prepararé para eso, ¿cierto? O con susto, o con lo que se quiera. En las últimas películas que uno ve extraterrestres, lo reciben a los balazos. O sea, solamente hay una película donde como que se prepara, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es hablar con ellos y tratar de comunicarnos, que eso me pareció un acierto, sí. Porque hasta ese momento los pobres extraterrestres los reciben en una balacera. La cosa más miedosa, no, preparémonos para esto. Por eso cuando llega viernes, él está preparado, pero dice, no, un momentico, es que es un humano, sea el que sea. Y de ahí, pues, supongo yo que Antoine de Saint-Exupéry escribe Tierra de Hombres. No hay nada más valioso que un humano cuando yo me encuentro solo. Lo más valioso, que aparezca otro, sea el que sea. Y pactemos. Y empieza el pactar, porque yo no voy a dejarme invadir por el egoísmo. Es que el egoísmo es un principio de destrucción. Ese es el problema que tiene. El narcisismo es un principio de destrucción. Por eso se toman como enfermedades. ¿Cierto? Se toman como enfermedades en el momento en que yo me considero que no necesito a otro. Ya, apague y vamos, usted se acabó. Se acabó, y ahí es donde viene otra enseñanza. Ahora, hay algo que es importante en Robinson Crusoe, y son las creencias. ¿Él en qué cree? Porque eso le da seguridad para creer en él mismo. Ahí viene un cuento que es tremendo, ¿cierto? Las creencias, cuando las entiendo, cuando entiendo el valor de las palabras, ahí me encuentro con lo mejor del mundo, con el mundo nombrado de manera correcta. Por eso muchos se ponen a estudiar Robinson Crusoe. A ver, ¿este hombre en qué cree? Él es un presbiteriano, cree en la Biblia, pero se hace. ¿Eso para qué sirve? Mira que esa fue la gran pregunta que nos perdió el siglo XX. ¿Para qué sirve creer? En Robinson Crusoe se da uno cuenta para qué sirve creer en un momento determinado. Para crear una alteridad protectora. Pero él es consciente de eso. O sea, no es que empiece a pedir y a llorar y a pegarse. No, para nada. Simplemente dice, a ver, yo necesito creer. Que además eso va a ser como la respuesta del siglo XVII y del siglo XVIII, donde los seres humanos creen para poder alcanzar la meta. Es que a la meta llegamos, pero no creen de manera loca, sino vamos a hacer un diálogo ferrazón, poderoso, que es algo que plantea también ahí Daniel Defoe. A ver, ¿por qué estamos haciendo tanta? ¿Por qué nos atrevemos a meternos al mar, una cosa tan incierta, en unos barcos que cualquier tormenta? Para eso hay que creer. Para eso hay que creer. Y es la, digamos que la fe práctica. ¿Cierto? Práctica. Y creo para no deformarme como ser humano. Esa sería una gran pregunta para el siglo XX. Si podemos creer, ¿por qué nos deformamos? Sería la gran pregunta. Y eso es lo que Robinson Crusoe dice, es que yo no me voy a deformar como ser humano. Yo ya, con lo que hago, con lo que soy capaz de reflexionar, con el valor que le doy a cada elemento vivo, mejoro como ser humano. Esa es otra cosa que contiene la novela. Entonces ahí es donde viene lo esencial. Es una novela de aprendizaje. Es una novela de aprendizaje. O sea, vamos a leerla y vamos a reflexionar cada paso. Porque es para aprender. Obviamente tiene tintes de aventura, como en la vida misma, porque si alguien dice, hombre, es que eso fue un reportaje que le hizo Alexander Sirkin, pues sí, a lo mejor entre la vida pasan cosas maravillosas, y pasa de todo, que ahí se cumple pues lo que decía Hemingway, la realidad es más poderosa que la ficción. Bueno, entonces estamos acumulando realidad. que no es imaginación, pasa. Y además es una cosa muy linda que va a pasar en el siglo XVIII. Esa forma de leer que tienen todos los que leen, de informarse qué le pasó al otro. Por eso se va a dar la química en el siglo XVIII. Y aparece Lavoisier, la ciencia de las transformaciones. Pero para eso hay que ser curioso a morir. O si no, ¿cómo vamos a construir el conocimiento? Parte con la curiosidad, que es una de las cosas que nos ha matado, por ejemplo, a nosotros aquí en Colombia. ¿Cómo es que no tenemos clara qué fue la expedición botánica? Pues es que así es muy difícil pensar, así terminamos creyendo que un radio superior a mí, o un celular. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue esa caminada que se dieron? ¿Y por qué es tan importante esa expedición botánica? Pues es un momento donde parte del conocimiento humano está en conocer las plantas también, que se nos vuelvan parte de la salud. Por eso aparece un diálogo muy interesante entre José Celestino Mutis y Linneo. Linneo era sueco, se escribe en el latín, y Linneo es el que va a clasificar un montón de plantas y después las va a volver farmacia. En ese momento la medicina se hace una pregunta, es que esta gente no, mientras tenga esa fiebre no lo podemos tratar, entonces busquemos un febrífugo. Y parte de la intención de la expedición botánica es buscar el febrífugo, la famosa quina que descubren para bajarle la fiebre a los enfermos y así no deliren y así no les pase y se puedan curar. Pero lo que sucede, es que por eso a mí me encanta esa frase de los judíos hasídicos, el tesoro está en la búsqueda. Buscando ese febrífugo, esta gente se encontró con 20.000 cosas. Claro, esa expedición botánica no tuvo en cuenta la medicina indígena que ya conocían, todo ese montón de plantas y todo lo que... Ese es parte del error, que se despreció al otro. Ahí José Celestino Mutis no fue tan inteligente como Robinson Crusoe. A Robinson, eso cuando se le aparece viernes, bueno, ¿ahora qué? Pues vos qué sabes. Claro. ¿Cierto? Claro. ¿Y usted cómo llegó? Y necesito ir a donde los suyos. Claro. Y es una diferenciación muy poderosa entre el pensamiento español y el pensamiento inglés. Los ingleses se averiguaban todo con todo el mundo. Del lugar, el local. De los locales, claro. Es que yo me acuerdo de un libro que escribió Jairo Osorio, que se llama Dulce Darién, sobre el Lionel Wofer. Por eso en Turbo todavía hay una cosa que se llama el Wofer, ¿cierto? Era un pirata, corsario, y en una tormenta fue a dar al Golfo de Urabá. Y mientras lo rescatan y eso, cogió la libretica que llevaba y empezó a apuntar de todo. Esta gente es esto, comen de esto. Entonces se llevó un documento tremendo. Ya que llegué acá, empecemos a averiguar. Averiguar cosas. Es uno de los documentos más lindos y el libro es precioso. Es tipo perdido, pero con su libreta. ¿Y esto para qué sirve? Y aprendió palabras y le preguntaba al otro. Nunca desechan nada. Por eso en todas las embajadas inglesas hay un hombre especializado en la geografía del país y va a averiguar 20.000 cosas. Y por eso los ingleses estuvieron en Urabá mucho antes y después los alemanes y al último llegaron los antioqueños. Pues los ingleses llevan un montón de datos, claro. Por eso un Kun habla español como si hablara en inglés. La forma de la palabra en inglés, se habla en inglés. En Panamá ya todos los Kun hablan inglés. En el Chocó todavía bailan a la inglesa. Existe la contradanza, que era la danza de los marineros ingleses. O sea, entonces a partir de ahí son Robinsones. Ahora, este es el modelo, ¿cierto? Por eso la gente cuando sale el libro y ya esos libros baratos enloquecen y eso llega a tener, pues dicen que 700 ediciones y eso es y traducido a todas las lenguas, porque un libro para aprender a ser humano partiendo de una catástrofe. Que no es una cosa muy especial. Ahora, eso lo se me imagino yo que Daniel Defoe, que se sabía pues la vida de memoria, se da cuenta también que eso es como la salida de Adán del paraíso. Ah, la embarramos, salimos de una catástrofe por nosotros mismos, causada por nosotros mismos, y nos vamos a tener que volver a hacer. Y ahí es donde esta novela es espectacular, sin resúmenes. Sin resúmenes, porque de lo contrario no es para nada. Porque la gente cree que fue un señor que se perdió, se puso una piel de cabra y buscó algún loro que le parara en el hombro. No, eso no tiene nada que ver con eso. Y eso es Robinson Crusoe. Por eso Kekse, el premio Nobel sudafricano, va a escribir una novela que se llama Fon, que es muy lindo, porque la que va a contar la historia va a ser una mujer, y va a decir, yo fui la que viví esos acontecimientos desde el punto de vista de una mujer. Y eso lo escribe Kekse, y la novela se llama Foe, que es una cosa pues bellísima. O sea, ¿cómo estimula este libro a grandes escritores todavía hoy en día? Así hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha hecho el capítulo número 24 de la serie Historia y Literatura, en esta ocasión el libro Robinson Crusoe de Daniel Defoe. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una próxima oportunidad puedan disfrutar otro programa La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana.